volvemos con Diego Martínez para abrir otro capítulo del tema que dejaba planteado Ángeles comentando el comunicado de los trabajadores del sindicato de trabajadores de las radios estatales, Diego. Exactamente. En un ciclo de entrevistas que estamos realizando, como ya se ha hecho por parte de la radio en otras oportunidades, con periodistas de diferentes medios y con diferentes trayectorias. En este caso es con Gustavo Antunes, que es trabajador de un medio público, conductor del programa Visión Nocturna, que tuvo también un rol protagónico a nivel de la Secretaría de Prensa de Presidencia en su momento, a quien conocemos también por ese rol. Gustavo, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El saludo y el agradecimiento por concedernos estos minutos. Al revés. Para hablar de un tema que se presenta en estos momentos, quizá tenga dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, la libertad de prensa o la libertad de expresión, y por otro lado, el rol de los medios públicos, cómo sería un poco la visión que se tiene desde los periodistas del rol o cuál sería la función de los medios públicos de comunicación. Si te parece, arrancamos por el primero, por la libertad de prensa. ¿Cómo se visualiza desde el rol periodístico? ¿Es libertad absoluta? ¿Cómo te crees vos que debería ser la mirada sobre este rol que se tiene por parte de todos los comunicadores? Sí, mirá, Diego, yo en primera instancia no me atrevo a rogarme el derecho de expresar la opinión de todos los periodistas, pero yo creo que en Uruguay tenemos un régimen abierto, de libertad garantizada. En los medios públicos ha sido así durante los últimos 15 años sin ningún tipo de inconveniente. Y obviamente ahí en el mundo de los medios hay una situación de transformaciones gigantescas que se están produciendo y que generan tensiones, obviamente, y dificultades. Aparte del problema de una especie de etapa de fin de época en lo que tiene que ver con lo que ha sido el modelo de funcionamiento de los medios en general, y esto no pasa en Uruguay, pasa en el mundo entero. Vos ves de los medios más importantes del mundo que están sufriendo transformaciones verdaderamente impresionantes, muchas de las cuales terminan perjudicando muchas veces a los periodistas, por problemas de cómo se encara el trabajo, cómo se realiza, bueno, transformaciones gigantescas verdaderamente, en las que el Uruguay naturalmente no es inmune a propósito de todo esto. Y una situación que es el modelo que se han dado los medios de comunicación desde el siglo XX, basado en el criterio de un negocio comercial, que hoy está en cuestión también en nuestro país y en el mundo, en definitiva. O sea que yo creo que hay amenazas, pero fundamentalmente tienen que ver de repente con lo que es la posibilidad de los periodistas de tener una vida digna trabajando en este oficio de la comunicación de una manera civilizada, organizada y respetuosa de lo que son las necesidades de las personas en todo el tiempo. Yo creo que las amenazas vienen fundamentalmente por allí, de las cuestiones de trabajo, de cómo organizarlo y demás. Pero que hay que discutir estas cosas sin lugar a ningún tipo de dudas. El tema de la libertad de expresión, sí, en la prensa, ¿no? Sí. Donde la gran mayoría de los periodistas son dependientes de una empresa, por lo general con un perfil, con una línea editorial. ¿Cómo se maneja eso de la libertad de prensa o la libertad de expresión de los periodistas en ese contexto? Porque seguramente el que contrata a un periodista lo contrata por cómo es de dúctil en la tarea, por cómo es deficiente, por un montón de cuestiones vinculadas a la relación laboral, pero también por su pensamiento. Sí, es una posibilidad, y es una situación que verdaderamente es difícil de manejar, sin lugar a ningún tipo de dudas. Ahora, yo creo que las personas hoy en día en los medios, o en general, claro, no puedo hablar por todo el mundo, obviamente, pero tienen la posibilidad de discutir, de elaborar, de procesar a su manera la información y de proponer temas para poder trabajar, y eso todos lo sabemos, en el ecosistema que se da dentro de una redacción hay discusiones, hay coordinaciones, hay todo tipo de elaboraciones que en definitiva terminan pues procesando el producto que finalmente sale al aire. Y eso tiene que ver con lo que son las costumbres, los usos, los propósitos de cada una de las empresas. Y creo que lo hacen en manera de manera libre. En Uruguay hay un régimen de libertad de prensa en general muy amplio y creo que es positivo. Ahora, obviamente es necesario que haya criterios de trabajo y coordinaciones en todos los ámbitos para poder funcionar, porque de otra manera sería imposible organizarse. Lo que sí me parece a mí, hay que garantizar siempre la posibilidad de que todos los temas estén arriba de la mesa, de que todas las sensibilidades se expresen y que no se limite por la vía de la concentración o de repente del perfil ideológico de repente de una empresa la posibilidad de abordar ciertos temas. Pero creo que esos temas hoy no están planteados, me parece, a mí en general, bueno, en el ambiente de los medios en el Uruguay, me parece. En las últimas horas, un comunicado que salió a la luz pública por parte de Gerardo Sotelo, el director justamente de los medios públicos, generó mucha controversia porque de alguna manera marcaba una línea de dirección que tendía al control de lo que se emitía al aire por parte de ATI, entre otros, seguramente también por él. ¿Cómo se visualiza eso desde ustedes, de los trabajadores, de los medios públicos? Hay un comunicado en las últimas horas del sindicato incluso, sobre algo que ha pasado también, que seguramente vos nos puedas dar tu opinión, de tener los medios públicos, a los periodistas de los medios públicos, como una especie de cargo de confianza. Digamos, yo llego a un gobierno y pongo gente en los medios públicos que comunique, quizá no desde mi posición, pero sí desde la confianza que yo les tengo a esos comunicadores. Que uno tiene la sensación que ha pasado, no digo en los últimos 15 años, en general, durante mucho tiempo, de elegir directores y esos directores elegir directores formativos o directores de diferentes áreas que promuevan una determinada línea. Sí, yo incluso leí a Gerardo, al director Gerardo Sotelo, él decía que se ha generado confusión con esta cuestión. Yo creo que la intención de Gerardo y de Jorge es establecer criterios de trabajo según lo que ellos entienden que debe ser la organización de los medios públicos. Justamente además en medio de esta tormenta que yo les mencionaba, particularmente de lo que es las transformaciones gigantescas que están sufriendo los medios hoy en día. Yo creo que no hay una intención de censura. Hay una intención de coordinar y coordinar siempre, obviamente. Temas, líneas de trabajo y demás. Pero coordinar quiere decir eso. Ordenar con trabajar juntos en lo que es la elaboración de la información, siempre que ésta esté concebida en los ámbitos de la más amplia libertad posible, que creo que es la línea que se está planteando. Creo que no hay una intencionalidad de censura. Me da la impresión a mí, ¿no? Es una visión. Sé que el texto original generó preocupación, obviamente, a todos nos generó preocupación, porque parecía que había una intencionalidad de limitar los temas o de limitar los enfoques o los puntos de vista, las opiniones incluso, pero me parece que, por eso la interpretación última de Gerardo cuando dice, me parece que generó confusión, creo que sí, el texto de repente no fue feliz, porque él a lo que se estaba remitiendo me da la impresión a mí es el hecho de establecer criterios de trabajo conjuntos, de coordinar. O sea que por ese lado no lo veo con preocupación. Ahora, sí generaría preocupación evidentemente si hubiera algún tipo de limitante por el lado de que un periodista de repente se lo puede ver más identificado con una línea de pensamiento o con otra. pero no creo que esté planteado en esos términos en estos momentos. No creo que haya que se esté por desatar una persecución o una cosa por el estilo. Me parece que es un tema de tratar de ordenar el trabajo y de poner en marcha criterios que además hoy en día son más necesarios que nunca, como es el hecho de que la televisión y la radio trabajen juntas, porque hoy además todo converge en Internet, por otro lado, es obvio, hay que hacer un proceso grande de reforma en este sentido en adelante, para poder aprovechar además las potencialidades de todos, respetando lo que son las particularidades de cada medio. Vos no le podés pedir a la radio que haga televisión, ni a la televisión que haga radio, pero sí les podés pedir que trabajen juntas, y para eso hay que discutir formas de funcionamiento, de contratación, de regímenes de trabajo y demás, pensando además en un mundo que es cada vez más digital, por otro lado. Ahora, todo eso hay que discutirlo porque hoy en día no está previsto en las reglamentaciones, ni en las formas de contratación que tenemos hoy en día, ni los criterios de funcionamiento y demás. O sea, hay una enorme tarea por delante que requiere mucha coordinación, sin lugar a ningún tipo de dudas. Entendiendo que llega un gobierno y no puede cambiar la plantilla completa de periodistas o de, bueno, de personas que trabajan tampoco, me parece público, a mí. ¿No? No debería obviamente, hacerlo tampoco. Por eso, exactamente. Pero ¿no hubo por parte de las anteriores administraciones también eso que planteaba recién, de poner gente de confianza en los diferentes lugares, en los diferentes roles, repito, sin pensar en esto como política partidaria, sí. Integrantes del partido político, pero sí de que llega otro gobierno y que dice, bueno, yo quiero poner gente de mi confianza también. ¿No pasa esto a veces en los medios públicos? Te pregunto a vos como periodista de muchos años, que te tocó estar también del otro lado, en el sentido de estar cerca de la presidencia. No, yo creo que hay lugares claves donde obviamente la dirección tiene que tener personas de responsabilidad y de confianza. Pero el propio Gerardo dijo una cosa muy interesante también en las últimas horas, y es que no se puede garantizar independencia con personal político de confianza. Y me parece un criterio muy, muy, muy, muy sensato. Disponer del personal que te garantice la capacidad técnica de desarrollo de las cuestiones de la vida cotidiana en una redacción, en un medio de comunicación y en general, aunque de repente haya diferencias en lo que tiene que ver con el pensamiento individual de la persona, evidentemente. La cuestión es establecer criterios técnicos de trabajo y de funcionamiento colectivo y de coordinación, naturalmente. Ahora, es lógico que una dirección y trate de tener personas con las cuales tiene un diálogo y una afinidad concreta, pero fundamentalmente además relacionada con criterios técnicos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lógico, pero eso tiene que ver con muy poquitas personas, de repente roles de dirección en las distintas áreas o de gerencia, como quieras llamarlo en definitiva, pero después en lo que es la base del trabajo periodístico, ahí tiene que haber la más amplia diversidad, sin lugar a ningún tipo de duda, como creo que la hay hoy en día, porque hoy en día hay una amplísima diversidad estoy hablando de de los periodistas en todos los ámbitos, en los programas, el trabajo de prensa y demás. Ahí hay una amplísima diversidad, una heterogeneidad amplísima, y eso es valiosísimo. Me parece que es un potencial enorme que hay que aprovechar y seguir aprovechando. Pero naturalmente en algunos lugares muy específicos me da la impresión de que es lícito que haya la necesidad de repente de que haya un diálogo muy, muy cercano entre las personas, y que no haya una voluntad expresa de limitantes, ¿verdad? Porque acá el valor principal a defender, me parece a mí, es la diversidad y la pluralidad, fundamentalmente, me parece, ¿no? Esto es una opinión muy, muy personal, ¿no? Bien. Ustedes, desde los trabajadores de los medios públicos, ¿cómo han seguido esto? Un comunicado, nosotros leíamos recién el comunicado del Sindicato de Trabajadores de los Medios Públicos. ¿Tienen una coordinación permanente? ¿Están en contacto? Digo, porque también el hecho de trabajar en lugares distintos a veces seguramente dificulte estas coordinaciones. ¿Cómo ha sido también el trabajo para pensarlo de ahora en más? Porque supongo que esto que vos me planteabas hoy de que generó una cierta alarma hará que ustedes estén más en contacto. No, digo, desde el primer momento, todo el tiempo. Yo no represento a los trabajadores, obviamente, hay un sindicato, y hay unas autoridades, ¿verdad?, que allí estamos todos representados en definitiva. Pero sí, ha habido contacto, ha habido reuniones. Creo que justamente la posibilidad de ir allanando estas posibilidades tiene que ver con la gestión de los representantes de los trabajadores y demás, que han estado en contacto permanente y trabajando en conjunto, llevándole discrepancias, puntos de vista alternativos, maneras de enfocar, sin pretender codirigir los medios públicos, obviamente, también lo dijo el sindicato claramente en su momento, no se pretende algo así en absoluto, simplemente aportar desde el lugar de los trabajadores con mucha experiencia, por otro lado, porque hay personas, hay colegas que están trabajando allí en las radios particularmente, que tienen 12, 13, 14, 15 años de experiencia trabajando en los medios públicos, que pueden aportar muchísimo sin lugar a ningún tipo. Y creo que el talante es ese, el de tratar de construir juntos, ¿verdad? Porque hay desafíos enormes de futuro, justamente para preservar lo que es el rol de los medios públicos en el Uruguay de hoy en día, adaptados a unas realidades que son dinámicas, que son desafiantes, que son tremendamente importantes y para las cuales hay que prepararse y también cambiar, sin lugar a ningún tipo de dudas. Porque los medios hoy en día no son lo que fueron en el pasado, y creo que no van a volver a ser lo que fueron en el pasado, y también los medios públicos obviamente tienen que adaptarse a esas posibilidades y a esos desafíos que son enormes verdaderamente. Muy bien. Gustavo, nosotros queremos agradecerte este contacto. Obviamente que nos interesa todo el tema de la libertad de expresión, la mirada que se tiene por parte de los periodistas también que trabajan en los medios públicos sobre esa amplitud, ver qué tan amplia es cuando se piensa en la amplitud hacia dónde está dirigida por lo general. Pero bueno, tendremos este debate también con otros periodistas, con integrantes de medios públicos y seguramente de otro tipo de medios para seguir dando por lo menos las diferentes visiones que hay sobre el tema. Un abrazo grande y gracias. Igualmente, te agradezco a vos y un abrazo a vos y a la audiencia. ¿Sí?